Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. We're not indestructible. Baby, better get that straight. I think it's unbelievable how you give them to the hands of fate. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa 20 de Guantes de Lobo Radio. Bueno, como siempre digo, increíble pero cierto, ya llevamos 20 programas. Este programa, como siempre digo, va a ser muy muy apasionante. Hoy vamos a disfrutar pues del boxeo de mañana en el SAGE 2000. Bueno, hablaremos muchísimo de las novedades de nuestra velada en Illescas, de veladas nacionales, internacionales. Hay mucho en internacional, tanto de este fin de semana como de peleas que ya se han conocido. Bueno, vamos a tener una noche muy interesante, como digo. Comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, buenas noches, como he dicho antes. Hoy vamos a contar, como siempre, con Javier Muñoz y con Patricia Bertomeo. Gracias a todos los que nos estéis escuchando. Pues ya estamos recibiendo algunos mensajes de José Pascual, Ricardo Pascual, Adri García, bueno, todos nuestros seguidores. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Vamos a comenzar. Solemos comenzar repasando veladas y demás. Vamos a repasar, pero esta vez entre los tres, ya que la velada merece la pena que todos pongamos nuestro granito de arena. Va a ser la velada que va a ser mañana, 4 de febrero, en el SAGE 2000, a partir de las 6 de la tarde. Para el que no conozca dónde está situado, pues es en Madrid, en la calle Escalona 59. Últimamente se están viniendo, bueno, se hacen muchísimos campeonatos de boxeo, kickboxing, incluso Muay Thai en este recinto. Buenas noches, Javier, buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos, buenas noches, Álvaro, Javier. Hola, ¿qué tal a todos? Tanto saludo, hijo, ya no sé qué decir. Hola, bueno, a todos. ¿Qué tal? La semana bien, ¿no? Hombre, sabemos, cansada, ¿no? Muy cansada, muy cansada. Pues eso. Sí, sí. Pues pasando un poco a comentar la velada, los combates pues son muy interesantes todos. Todos van a ser de 4 asaltos de 3 minutos, no hay ninguno de más. Hay mucho debutante también. Entre ellos, pues bueno, tenemos el combate entre Sergio Montes, que es del Gimnasio Barceló, contra Jonathan Rodríguez, que viene de León. Va a ser el primer combate de la noche en el peso supermedio. Lo han pactado en 75 kilos, un buen peso para el supermedio. El otro día estuvimos en el Barceló también, Patricia y yo, estuvimos viendo a Sergio, entrenando bien. Bueno, esta puede ser una pelea interesante, sobre todo que en estos pesos es cuando empieza a pesar la mano y puede haber caos. En otros también, pero vamos, ya otros pesos. Y el siguiente combate, el segundo, va a ser pues de uno de los personajes que más admiración ha creado entre nosotros en los últimos meses, como es Enrique Celis, del equipo Rimerbox, frente a Denis Shukanov, de Rimerbox, pero este viene de Pamplona. En el peso welter, como hemos dicho, la distancia de 4 saltos de 3 minutos, en 68 kilos. Bueno, ¿qué podéis comentar un poco sobre Enrique Celis? Que últimamente hemos hablado mucho de él, que nos gusta, cómo lo hace. Que no hayamos dicho ya, porque ya más cosas no podemos decir. Solamente que se espera de... Bueno, nosotros por lo menos esperamos mucho de él y esperemos que dé un buen combate, o sea, que haga un buen combate y que siga dejando, no rastro, no quiero decir rastro, sino que siga dejando ese halo, por decir, esa buena imagen que está haciendo. Sí, porque además vosotros os acordáis cuando hizo la última pelea en diciembre, el 17 de diciembre, en aquella pelea que además en el SAGE 2000, o sea que vuelve al sitio donde el sitio que le vio nacer, por decirlo de alguna manera. Sí. Si vosotros recordáis, pues íbamos, hombre, todo el mundo íbamos con la intención de ver a Tony Redondo. O sea, decíamos, ese, el tío volvía, el otro, hombre, tenía un buen récord desde amateur, pero vamos, o sea, las expectaciones que se habían creado en torno a esa pelea pues estaban más centradas en Tony Redondo y sobre todo en los otros combates, como era el Tren Ramírez. Sí. Y sin embargo, cuando llegamos ahí y nos encontramos, pues un jabato. O sea, ¿os acordáis de la Rocky 1? Decía, bueno, que dice, vamos a coger al italiano este. y de repente el italiano este se convierte en campeón del mundo, pues bueno, hombre, una cosa parecida, ¿sabes? No, no es un tío, no era un acabado, ni Enrique Celis trabaja tampoco en un muelle. Pero, hombre, fue para nosotros y lo elegimos como una de las peleas del año, por lo menos para Patricia, para mí, me recuerdo, tú también dijiste otra. Sí, bueno, pero estaba entre ellas, desde luego. No, pero dirigimos dos, una era Enrique Celis, Tony Moreno, y la otra, ¿quién era? Era Alex Bone, creo que era ahí. Alex Bone y... Contra yo digo Bone, no sé por qué, pero es Bone. Pues porque eres muy internacional. Porque eres muy internacional y si a alguien le molesta, pues que tire de esta. Por cierto, sabemos que, ahora interrumpiendo un segundo, que la Peña Petia Petrov de Chotis nos ha escuchado ya en el último programa. Agustín, otro abrazo enorme desde aquí. Gracias de nuevo. Y tenemos pendiente la velada de Chotis. Sí, ojo. Ahí, pues probablemente se parta más de un menisco. Dios santo, bueno. Yo estoy entrenando, ojo, ojo. Sí, te lo digo. Todos los días meto la rodilla en hielo. Eso es. Y luego me pongo por la calle de Alcalá. Tengo hasta el mantón de Malila comprado. Porque es que no sé si ir de tío a tía. Porque es que todavía no me queda claro cuál es el traje mejor que me queda. Bueno, pues Enrique Celis peleará contra un debutante, que es Denis Shukanov. Bueno, Enrique lleva una pelea, Denis Shukanov otra. Desde luego los enfrentamientos que está haciendo Rimmerbox últimamente son muy buenos. Sí. Sobre todo que arriesgan mucho y bueno, creo que sea un buen enfrentamiento. El siguiente enfrentamiento... Pero además una cosa que yo quería decir de esto, ahora justo lo que acabas de comentar, a mí me parece que es lo que iba a hacer. Me acuerdo en la velada que fuimos en Madrid Box, cuando fuimos a ver a David, uno de nuestros oyentes, Juanjo, se llamaba, que vino a hablar con nosotros y decía, hombre, es que le han puesto con un tío muy complicado. Digo, pero macho, ¿cuál es el momento en el que te partan la cara? ¿Cuál? Claro. El momento cuando te partan la cara es para empezar. Y si están los dos empezando, pues mira, ese es el momento en el que puedes decir, hombre, me tapo aquí porque aquí esta zona la dejo libre. Lo subo más un poco las manos. O bueno, vas cogiendo rodaje. Pero vas cogiendo rodaje contra rivales de entidad, que son los que de verdad te van a poner un aprieto. ¿Qué quieres? ¿Llegar como nuestro cobarde favorito a campeón del mundo y que te partan la cara siéndolo todo? No, claro. Este es el momento en el que, cuando partiendo de la cara, en la siguiente ya te aseguro que no te vuelven a meter por el mismo lado. Aquí volvemos a lo de siempre, que ya conocemos, ahora que estamos organizando también veladas, que muchos boxeadores nos han sorprendido para mal. Ningún momento daré ningún nombre a la hora de rehuir rivales. Bueno, si no me invitáis a una cerveza en Illescas, yo sí os doy nombre. Bueno, que no quieren pelear contra... Bueno, que no quieren pelear. Es decir, o le pones un rival facilísimo o no quieren pelear. Sí, pero entonces... es que yo no entiendo a la gente esta que entiende por boxeo. Ya no por boxeo, por deporte. O sea, ¿vosotros os imagináis realmente al Mirandés diciendo que no quiere jugar contra el Barça? Pues bueno, matan por jugar contra el Barça. Desde luego. Pero si es que es lo suyo, jugar contra el Barça, jugar contra el Madrid, porque solo jugando contra los mejores puede llegar a serlo. Bueno, pues la otra de las peleas, el tercer combate en el peso welter, a la distancia de 66 kilos y medio, Óscar Contreras, que debuta, es ya la tercera vez que intenta debutar. De hecho, creo que se le había caído el rival y al final ha sido Juan Florit Bruce, que se llama. Viene también de Rimmerbox de Palma de Mallorca. Ojito con esto, que si estando en la esquina Quiñonero, hoy he hablado, ahora que hablaremos de Sergio Romero contra Lillo, hoy he hablado con un entrenador y me ha dicho que Romero mañana puede tener problemas, porque estando, sobre todo, que Lillo es bueno, pero que estando Quiñones en la esquina, ojo. De hecho, David alguna vez nos lo ha dicho, que cuando peleó con David Maravillita, cuando peleó contra Lillo, lo que más le sorprendió es Quiñonero en la esquina, lo bien que lo hacía. Sí, que como lo dijo, o sea, ahora que me he aficionado a poner motes de boxeo, que nadie me hace ni puñetero caso, pero bueno, yo lo sigo diciendo. Lo que nos dijo David es que Quiñonero podría ser perfectamente el padrino. Sí. O sea, ¿os acordáis la película del padrino que aparecía una mano así con una marioneta? Dice que era decir las órdenes, casi las órdenes. Obviamente ellos vienen, ponen su boxeo y su forma física y su disciplina y su honorabilidad, su juego limpio, todo. O sea, pero dicen que las órdenes que daba Quiñonero, ya no solo en el minuto de descanso que hay entre asalto y asalto, sino en el momento en el que estaba peleando, que el tío las ejecutaba, pero automáticamente, y eran exactamente lo que tenía que hacer en el momento que lo necesitaba hacer. Vamos, que es que parece que tienes que pelear con él y con Quiñonero también, ¿no? Sí. O sea, psicológicamente. Joder, pues. Yo, Quiñonero, de hecho, lo sabéis vosotros, es la persona que más ganas tengo de entrevistarla desde hace mucho tiempo. Ahora que está en Madrid, no nos va a dar tiempo en esta ocasión, pero yo ya hablé con él y me dijo que, vamos, que encantado de recibirnos en cualquier momento. O sea que, bueno, lo mismo podemos aprovechar en un momento de irnos a Palma de Mallorca a pasar un fin de semana. Pues no lo descarto. Pues no estaría mal. Y si hay velada, mucho mejor. Exactamente. Pero ahora que dice Patri lo de pelear contra Quiñonero también, imagínate a Sergio Romero contra Quiñonero. Dios, qué brutalidad. El gran freak show, macho. La mujer barbuda, el gigante. No, esto. Pues, o sea, es que sería un peleón. Pues otro que es también de Palma de Mallorca es Damián García, que pelea mañana en el peso pesado, es el cuarto combate de la noche, contra Sergio Camúñez, que viene del gimnasio Barceló, pero en Sevilla. Damián García, ya hemos comentado que va a pelear contra Quiñonero en los próximos meses. Una persona que lleva 2 peleas en profesional, pero que es más peligroso que ninguno, como ya hemos comentado en innumerables ocasiones. Como ya le vimos en Navalcarnero. Claro, por el KO ese que hizo brutal, que de hecho para mí fue el KO del año. En España. Bueno, pues esta pelea puede ser muy interesante. Un peso pesado con un bagaje muy importante en kickboxing y en K1, con un porcentaje de KOs muy elevado. Y otro de los combates, el quinto de la noche, en el peso gallo, al peso de 58 kilos, Iván Ruiz, que es apodado El Zurdo, va a pelear contra Mohamed El Mural Moja. Tuvimos la oportunidad de hablar con él después de la pelea contra Cristian Morales, cuando le venció. Iván Ruiz, yo fui a verle a Barcelona cuando peleó Petrov también en la misma velada contra no me acuerdo contra quién peleó. Contra Matías García. Y entonces Iván Ruiz peleó en esa. Bueno, se vio que iba ganando, clarísimamente. Pero esto es lo que tiene pelear en casa. Yo vi que desde la esquina le azuzaron de decirle que o noqueaba o la cosa se complicaba y noqueó. Hizo un KO, de hospital. O sea que. Últimamente también he estado en el gimnasio viéndole entrenar y está fuerte. Y luego, Moja, a mí me sorprende, pues muchas veces que dé el peso y tal. Y Moja, técnicamente, cuidado. Ah, un peleón, un tío que cuando tiene que poner todo lo pone. Y Mohamed, ya es conocido por en verdad son conocidos los dos. Con lo cual nos vamos a encontrar con un pedazo de peleón. Lo que yo sí que antes me he dejado por decir es entre la pelea entre Florid, que el apellido, o sea, que de esto Burús, que me apodo. Tendrán que sí, de apodo Burús, que me tendrán que explicar por qué es. Y a lo mejor se parece a Bruce Willis. O a, sí, Bruce, a Bruce Lee. O a también. O a Mel Brooks. Toma, os lo lleváis puesta. Toma ya. Esto. Se queda tan ancho. Hombre, más que largo. Como me quede más ancho, tenéis que salir de la sala. Que contra Óscar Contreras. Óscar Contreras, como bien has dicho, es la tercera vez que intenta debutar. Y lo que hemos oído hablar, hombre, es también está con Enrique Celis. Si Enrique Celis es un guerrero, lo único que nos han hablado de Óscar Contreras. Es que es un pedazo de... Y que es duro como una piedra. Duro como una piedra, pero además pega duro también. Sí, sí, con lo cual, o sea, es que de ida y vuelta es un pedazo de boxeador. Petrov, que ha aguantado bastante con él, me ha dicho que pega, vamos... Que tiene la piel como una lija. Sí, sí, sí. La que de esto. Y bueno, ya... Y la pelea estelar, Sergio Romero, en el peso super gallo, 55,5 lo han pactado, contra Ángel Lorente Lillo. Contra Lillo. Bueno, pues estos, al fin y al cabo, tiene pinta que, bueno... Este año puede haber un campeonato de España. Hombre, tiene que haberlo. Debería de haberlo. Ahí ya entra también el tema de promotores. Pero bueno, el campeonato de España, dos de los máximos aspirantes para disputar el peso super gallo, ahora que está vacante, ya que Joaquín Céspedes ha disputado el campeonato de la Unión Europea, entonces el español queda vacante, pues dos de ellos pueden ser Sergio Romero y Lillo. Sí, porque además es una categoría que en España no solo es que se esté moviendo mucho, sino con una calidad absolutamente desde brutal. Luego, o sea, estamos Lillo, está Romero, Sergio Romero, amigo del programa, un pedazo de boxeador, está David, está Schuster, está Joaquín. Bueno, Schuster estaba complicado para dar este peso. Ya ha subido de peso. Que por cierto, ahora comentaremos, Schuster pelea el 18 de febrero en Canadá contra un canadiense que lleva 8-0. Las 8 las ha peleado en casa, también es verdad, pero va a pelear 8 rounds. Pues me encanta, la actitud de Schuster es realmente lo que demandamos de un boxeador. La actitud de Schuster y la actitud de su promotor. Y de su promotor, por supuesto. Porque conseguirle ese tipo de peleas... No, hombre, pues es un pedazo, es brutal, desde luego, o sea... Es un tío que en España, que todos sabemos de la calidad que tiene, pero en el fondo, en el momento en el que sales de España sin un currículum presentable, sin escribir en página, pues es muy complicado, con lo cual dice mucho de la labor del promotor. Pero Schuster dice mucho también de él, del tipo de boxeador que es. O sea, le pasó, todavía no está aclarado, de lo que le pasó en Finlandia, donde fue. Eso es lo que iba a decir yo. Se cayó, se rompió, se lesionó la espalda con unas cosas muy raras, pero disputando un título. Se va ahora a Canadá. Todo esto, o sea, que es un tío que no tiene absolutamente ningún problema en repartirse estopa por medio mundo, con lo cual es una... Cuando tú hablabas antes de esos boxeadores que nos eligen los combates, ¿sí? que dicen, no, este sí, este no, coño, que les falta salir con tutú a boxear. Desde luego. Pues encontrarte con tíos como Sergio Prado, pues es un verdadero gusto. Y luego se enfadan cuando no quieres que peleen en tus veladas. Ah, pues nada, mira, para llorar hay chinos que venden trapos. Y Clines también, ojo, que hay que ser ecologista. Sí, aquí. Y bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo, es una categoría que está interesantísima. Yo, Sergio Romero, además que se han enfrentado todos con todos. Sí, eso es lo bueno. Con lo sí, cual, esto es como una especie de Golden Globes, una liguilla que están todos partiendo el cobre y al final alguno tiene que llegar, solo los mejores prevalecen. No sé de qué película era aquello, pero bueno, o sea, en cualquier caso, es una cosa que anima mucho y es el respaldo que nuestros boxeadores necesitan para salir por ahí. Pues mira, justo nos pregunta José Pascual que si va a ser en Canadá. Pues sí, va a ser en Canadá el 18 de febrero. Está confirmado. Bueno, esto es boxeo, como bien sabéis, nuestro, por ejemplo, nuestro cartel se ha cambiado ya 3 veces, pues por determinadas circunstancias. Uno que no quiere pelear, el otro que... Que en mentira no existe, es ficticio. Sí, uno que parece que no existe. Bueno, sí, un poco de todo, otro que se lesiona. Pues bueno, en principio pelea el 18 en Canadá. Cosas veredes, amigo Sancho. Sí, exactamente. Sí, sí, aquí podemos ver de todo. Bueno, también nos recuerda a Di García que en ese peso está Juli Giner. Que está Juli Giner también. Está apretando fuerte, sí, sí. Está de Barcelona, ¿no? Que es una categoría que se está moviendo muchísimo. En ese peso muchísimo. Está también Cristian Pluto, el que peleó contra Romero. También en Canarias. Sí. No, o sea que es una categoría que se está moviendo muchísimo y a una calidad, pero excepcional. Sí. O sea, estamos diciendo, bueno, esta pelea que vamos a ver, no sé si se han enfrentado ya ellos dos. Sergio Romero y Lillo. A mí me suena que sí. Yo creo que ya es la segunda vez que se enfrentan, con lo cual es una cosa muy buena, porque me parece que la anterior ganó Romero, luego Lillo encadenó 2 victorias, ganando una de ellas a David, y ahora se vuelven a enfrentar después de que Sergio haya ganado a... Sí, ganó a Lillo en el 25 de febrero, bueno, va a hacer un año casi. Cuando se enfrentaron, le ganó los puntos en 6 asaltos. Pero tú fíjate, cómo se pone la cosa. Se enfrenta contra Lillo, le gana. Después se enfrenta contra David, le gana. Lillo, la siguiente pelea también nos fue contra David y le ganó. Lillo, la siguiente pelea, ha vuelto a ganar. Pero sin embargo, la última pelea de Sergio fue perdiendo en Tamarocite contra ¿quién fue? Contra, bueno, X. Sí, bueno. Contra Cristian Montilla. Que fue el... Exacto, el Pluto, que eso. Cristian Pluto. Contra Pluto. Por eso ponía esto, porque es que fijaros, que es que en este peso, voy a nombrar los 8 que hay. Son Daniel Rivero, que es de Cataluña. David Sánchez, de Madrid. Sergio Romero, Julio Vargas, de Pamplona. Lillo, Ángel Lorente, luego está Morote, es que es increíble, Iván Ruiz Morote, ¿sí? Joaquín Céspedes y Kiko La Sensación Martín. Bueno, que ese ya está... Ojito, o sea, tenemos sí. campeón de Europa, campeón de la Unión Europea y muchísimos aspirantes al campeonato de España. Sí, porque además también tenemos Joaquín, que es el campeón de España. Está Joaquín y sobre todo que, hombre, que son gente todavía joven. Está David Sánchez, que tiene 28, 29 años. Sí, 28. Sergio tiene 26. Ajá. Con lo cual es que es una cosa que queda, bueno, Kiko también tiene 26, pero Kiko ya sí que es verdad que esto está pues un paso por adelante. Sí, por el momento está un peldaño por encima todavía. Joaquín quizá ya está ahí limando, está asomándose un poco más a la categoría, pero vamos, eso, lo cual no quiere decir que los otros no tengan la categoría suficiente como para estar al mismo nivel o incluso superarlos y con el tiempo, hombre. Con cualquier cosa. Y Sergio, bueno, pues Sergio en franca progresión. Sí que hablamos de aquella pelea que fue un caos técnico un poquito extraño o raro. No, muy raro. Sí, por no decir que hasta puede que no lo fuera. Y ahora pues digo yo que vendrá con todas las ganas del mundo. Sobre todo que lleva un rodaje importante de las últimas peleas, un buen entrenamiento, y yo estoy convencido de que veremos un pedazo de peleón, sobre todo cuando enfrente tiene, pues eso, a Lillo, que viene de hacer muy buenas peleas con su gran entrenador en la esquina. Bueno, pues nosotros no vamos a poder acudir mañana a esta velada, pero en principio vamos a tener que hacer un montón de cosas de nuestra velada en Illescas, que justo casualmente esta es una semana antes, y bueno, vamos a hablar un poco de nuestra velada. Para el que no lo sepa, la apertura de puertas va a ser a las 5:30, la velada empieza a las 7. Bueno, vamos a comentar el cartel un poco. Vamos a tener una pelea amateur. Hemos decidido que lo bueno también es que ya que vamos a una localidad que no es Madrid, dar la oportunidad a gente amateur de poder pelear. Entonces vamos a tener un combate amateur que va a ser entre una persona, un boxeador, que es Franco Mayorano, que es del peso mosca, lo han pactado en 53 kilos, que va a ser el primer combate. Frente a Marcos Utrero, que es de Yuncos, que es el pueblo de al lado de Illescas. Entonces aquí, bueno, aquí pueden saltar chispas. Sí, esto es una cosa, esto es como Villarriba y Villabajo cuando se peleaban por el Fairy, pues imagínate aquí que... pues imagínate aquí que no lo hay, ni una paellera, esto va a ser... Es que increíble. ¿En qué sitio no te peleas con el pueblo de al lado? Al lado, claro. O sea, siempre, eso es siempre. Ajá. Es una cosa entrañable, este año las ferias del pueblo se van a adelantar. O sea, mozos del pueblo, pegaros a la salida, no os pegáis dentro porque queda feo. Y está... Y claro, o sea, sí. Tú imagínate, hay gente haciendo fotos y tal, y aparecer pegándose no es bonito. No, no, desde luego. Sobre todo la competitividad va a estar ahí. Hombre, y también imaginaros lo que debe de ser para un boxeador como Franco o como Marcos, que van a pelear en Franco. Don Francisco y Marcos Pérez. Para ellos, pelear en una velada, ellos siendo amateur, tampoco tienen demasiadas peleas amateur. Bueno, Marcos ganó el torneo Javier Castillejo de su peso. Sí, señor. Entonces, bueno, estamos hablando ya de palabras mayores, de gente que es muy potente en el mundo amateur, pero lo que tiene que ser de motivación para ellos, pelear en una misma velada en la que pelean David Sánchez, Joaquín Céspedes, Rubén Barón, un título mundial latino. ¿Petrov? Por eso, Petrov. Sí, sí, claro. Ante 6.000 personas. Es que es increíble. Esperemos que ante 6.000 personas. Bueno, ¿no? Ojo, es que si no, iré sentándome una vez en cada silla para que lo haya, tío. Por cierto, a los que quieran entradas, se están acabando. Las de primera, las tres primeras filas prácticamente no queda ninguna, ¿no? No, os dais prisa. Hoy han vuelto a comprar otras dos, con lo cual sí, quedan. Que sí. No voy a decir la voy a decir. Quedan pues aproximadamente 15. Sí, 15 de primera fila. 15 de primera fila, con lo cual queda menos de un 10% de las que pusimos a la venta. Sí. A una semana de la pelea, con lo cual el que quiera las tres primeras filas, pues es el momento de meterse en entradas.com y darse un aire. Luego silla de ring, también quedan pocas, porque bueno, también tienen entradas Petrov y Joaquín y David y alguno más. Y nos dicen que vamos, que están ya agotándose. Es decir, daros prisa, por favor, los que queráis ir, que luego, bueno, en grada desde luego se ve increíble. Sí, pero, se ve muy bien, pero bueno. Hombre, sí, siempre es la cosa de estar en el ring. Vamos a ver un campeonato del mundo, vamos a ver, pues mira, ahora mismo estoy contando, hay dos campeones de Europa. Dos campeones de Europa. Tres campeones nacionales, Gary Abayán, de su país, está Rubén Barón y está Joaquín Céspedes. Uh-huh. Sergio José Olivas, no sé si hay ganado, pero bueno, en cualquier caso, no sé. Tenemos después un tío que de cinco peleas lleva 4 KOs. Sí. Contra Michael Oyono, que es fuerte como el vinagre, con lo pero cual vamos. Ahí tenemos un choque de trenes impresionante. Raúl Gil, el segundo combate de la noche. Va a ser Raúl Gil en neoprofesional. Aún desconocemos el rival. Tenemos varios ahí, estamos tanteando porque también coincide justo con los campeonatos de Madrid, que ahora bueno, pasaremos a hablar un poco de ellos. Los campeonatos de Madrid ya se ha hecho el sorteo, hay diferentes pesos, entonces bueno, Raúl va a poder pelear en nuestra velada, pero el campeonato de Madrid pues hay algunos que van a ir ahí, otros tienen otro campeonato en Guipúzcoa, bueno, hay alguna complicación para encontrar rival, pero Raúl estará allí. Y ya el primer combate de la noche, el profesional, que será aproximadamente, pues si esto empieza a las 7, a las 7 y media, mi idea es que ya estén peleando. Es decir, vamos a ser muy puntuales y muy escrupulosos, que la gente tampoco se aburra, porque llegas a cada velada, que a lo mejor entre que sale un peleador y el otro, te pasas 20 minutos y dices, ¿qué hago aquí? Aquí vamos a ir seguidito. Eso es, seguidito. Muy seguido. Es decir, cuando empiece uno, el otro ya tiene que estar preparado. Entonces, el siguiente combate, que lo hemos anunciado esta mañana, porque se ha cerrado, ha habido gente de Canarias que se ha quejado, pues porque no lo habíamos anunciado antes. No le podemos anunciar antes porque no estaba confirmado el rival. Sabíamos que Ceferino Rodríguez, Ferino Quinto, podéis mirar su récord en BoxRec, lleva 5 peleas, las 5 ganadas, 4 de ellas por la vía del cloroformo, va a pelear frente a Michael Oyono. En principio estaba Tony Redondo, pero bueno, temas de promotores, finalmente va a pelear Michael Oyono. Lo que acabamos de decir, Ceferino viene con un récord brutal. Michael Oyono, más fuerte que el vinagre. Choque de titanes, desde luego. La gente va a alucinar un poco cuando vea el despliegue físico de Michael Oyono. Sí, señor. Y además que, bueno, cuando lo veáis, diréis, Ceferino, que es un poquito más lineal, un poquito más longitudinal, más alto, pero no os perdáis de vista el récord que tiene Ceferino, 5-4-0-0. Sí, sí. En profesional. Además viene con su gente desde Canarias, nos han confirmado que van a venir unos cuantos desde allí, con lo cual es una motivación de entrar en la primera velada. ¿Las anteriores han sido todas allí o ha salido alguna vez? Sí, ha hecho unas cuantas por allí, sí. O sea, digo, las cuatro anteriores han sido... todas han sido en Las Palmas. Con lo cual, su presentación, bueno, no en España, su presentación en la península, pues en una velada, pues yo creo que la primera gran velada, y esperemos que no sea la última del año. Él viene de noquear a Tony Redondo, que por eso era... la circunstancia de que la gente quería la revancha, a lo mejor tal, bueno, hemos decidido que sea pues en un momento, en otro momento. Contra todas las personas que ha peleado ha sido frente a Matías García. Matías García fue el que peleó contra Petia Petrov en Barcelona. Le dio Petrov una tunda increíble, pero increíble. ¿Qué pasa? ¿Que está rankeado el primero? Sí, es el primero del peso welter, ojo, ¿eh? Ceferino está rankeado el primero. Sí, pero mira quién tiene por debajo. Alejandro Enrique. Pons, está Enrique Celi, Tony Redondo, pues otra categoría que está flojita, ¿eh? Sí, joder. Sí, sí. Míralo, Michael Oyono, que tiene 0 puntos, está sí. El décimo, pero... Por eso te digo, o sea, Michael Oyono aparte lleva muy pocas peleas, con lo cual saldrá a comerse el mundo. Sí, y lleva dos ganadas, dos perdidas. Te digo que no. No, pues eso, lleva 4 peleas, 2 ganadas, 2 perdidas. Pero es muy fuerte, es muy fuerte. Os va a sorprender, sí, a todos. Bueno, si podéis mirarle, hay fotos incluso, yo creo, en Google, si pones Michael Oyono, acerca de... Pues, creo que vea su física. Es un tío portentoso, desde luego. Y bueno, después de que ha ganado a Tony Redondo. Ha ganado a Tony Redondo también. Ojo, que tampoco que no es poca cosa. Además, este mismo año. Con lo cual luego se ha ido enfrentando. Ha ganado, bueno, en el pabellón municipal de México. Esta pelea no la vimos nosotros. No. En julio fue de ese año. Contra Juan Carlos Rodríguez Morel. Y luego contra Cristian Amado en Badajoz, que le volvió a ganar fuera de casa por unanimous decision. Hostia, que me ha salido, ¿eh? Por decisión unánime. Sí, sí, sí. Con lo cual, no lleva caos todavía, pero... Joder, es que esta pelea va a acabar por caos. Sí. O sea, tiene que acabar por caos. Lo único que... Lo malo que tiene es que es a 4 asaltos. Entonces, es más complicado. Sí, pero mira todas las peleas de Ferino. Ya. Ferino solo ha hecho una pelea de 6. El resto han sido de 4. Y le han caído, pues, todo eso en el... Ha habido solo una de cuarto, pero he estado viendo antes en el segundo, en el tercero. O sea, con lo cual, sí que Ferino tiene tiempo para hacer estas cosas y más. Sí, sí le da la... Míralo, en el cuarto, en el primer asalto, al pobre Gabriel Valencia, por además por caos técnicos, eso puede ser cualquier abertura, lo que fuera. Contra Rubén Coupe en el tercero y Matías, Tony Redondo en el segundo. Y en el segundo. Bueno, pues la siguiente pelea va a ser un peleón de verdad. Va a ser David Sánchez, lo hemos pactado en 56 kilos, el peso... va a ser super gallo frente a George Gachechiladze. Difícil apellido, pero ojito con este boxeador. Está el número uno de su país en este peso. Hay unos cuantos en su país. ¿Es campeón de Georgia? Sí o no. Es campeón de Georgia. Gary Bayan, seguro. Sí. Pero él ahora mismo no sé si es campeón o no. Bueno, en cualquier caso, hemos estado viendo durante muchas semanas comentarios de algún entero que decía que si el rival no esto. Bueno, este rival, primero, es muy joven. Debe ser de la edad de David, más o menos. Uh-huh. Y se ha batido el cobre, pues aproximadamente por medio mundo. Tiene 25 años, 3 años más que David. Tiene 20, no, menos. 3 años menos que David y tiene 16 ¿Cuántos peleas. ¿Cuántos has dicho? Has dicho 25. 25, tiene menos que David, ¿no? He dicho más. Ah, vale, pues 3 menos que diga. 3 menos, sí. 3 menos. Bueno, está rankeado como el número 1 de Georgia. En este peso, y como ya hemos comentado en alguna ocasión, pues ha peleado en Inglaterra, ha peleado en Francia, ha peleado en Ucrania, en Georgia un montón de veces. Que salvo al principio, además fue contra el mismo tío, contra Kabaer Avestisian. Hay que hacer algo con ese país, Hombre, y con esos nombres, macho. Y ya ha peleado por un título internacional de su categoría. Rodado, ya ha peleado 10 asaltos también. Está claro que no va a venir a pasearse a Madrid. ¿Sabes? Va a venir a hacer lo que seguramente ha intentado hacer en Francia, en Inglaterra y en Ucrania y donde haya ido, que es ganar. Que además en los últimos años ha sido de las únicas derrotas que ha tenido cuando ha salido. Di. Que todos sabemos, por ejemplo, por propia experiencia, por lo que nos hacen a los españoles cada vez que salimos, que nos ponemos la boina, el paraguas y la maleta de cartón y nos tratan como Paco Martínez Soria por el mundo, pues ya sabemos lo que pasa por ahí. Países como Francia, bueno, Francia incluso un poco menos, es más, la cosa es más de Alemania y más tal. Pero en Reino Unido, sin embargo, sí que son esto. Lo que pasa es que, claro, el boxeo de Reino Unido, ¿cómo es? Hombre, pues... Ahí lo tienes, que salen con un machete. Sí, por eso, más duros que el acero. Y el siguiente combate es el que va a enfrentar, que este combate ha surgido esta semana, después de que José Lleves se lesionase el bíceps, estaba lesionado, les han hecho pruebas y no va a poder pelear. Entonces decidimos, ya teníamos en la recámara a Joaquín, porque Joaquín es un profesional como la copa de un pino, ya estaba preparado, está prácticamente en el peso, a 2 semanas, Reinaldo Cajina, pues a lo mejor le cuesta un poco más dar el peso, pero también es otro profesional. Los dos son unos fenómenos, han aceptado la pelea a 2 semanas. En un peso de 55 kilos, que a Reinaldo le puede costar un poco más. Super gallo también, 55. Pues justamente con Joaquín hemos hablado antes y le vamos a llamar a ver si puede atendernos. A ver. Mosa, mosa, mira, mosa. Joaquín. Sí. Soy Álvaro, ¿qué tal? Bien, aquí andamos, ya estoy llegando a casa. Bueno, estás en directo en la radio. Era para ver qué tal estabas, pues, físicamente y, bueno, cómo te encontrabas de cara a la pelea. Sí. ¿Cómo estás, Joaquín? Pues bien, me encuentro muy bien. Estoy en buen forma, entrenando mucho y, como siempre, sin dejar de entrenar y con mucho ánimo. ¿De peso cómo vas? Pues de peso estoy 1,5 kilos, 2 kilos por encima. Ajá. Bueno, o sea que, bueno, estás justo en el límite a una semana. Sí, el límite, sí, para cerca de una semana, para dar el pesito y estar ahí a tope. ¿Y de Reinaldo Cajina qué conoces? Pues la verdad es que lo he visto, he tenido dos veces, ocasión de verlo dos veces, pues de las que he peleado yo, me parece un buen boxeador. Complicado, fuerte y buen rival. Creo que va a haber batalla con él. La habéis pactado en 55 kilos, ¿verdad? Sí, está pactado 55 kilos. Bueno, pues oye, Joaquín, también darte las gracias por haber aceptado esta pelea a dos semanas. Tú en general sueles estar siempre muy entrenado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, siempre suelo estar ahí a estar a libre y estar muy bien entrenado. Hola, Joaquín, soy Patricia. Hola, buenas. ¿Qué tal, Patricia? yo te quería preguntar, yo como siempre hago las preguntas más personales y emotivas, yo quería preguntar, en el momento en el que te dijeron que ibas a pelear, ¿cómo te sentiste? Pues muy bien, contento, porque llevaba un tiempo que estaba becario, pues no peleaba, y muy muy contento, me vine arriba. Hola Joaquín, soy Javier, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Oye, pero no, primero sumarme al agradecimiento de Álvaro y de Patricia, tío, muchas gracias por haber aceptado la pelea dos semanas. Y venga, no, hombre. Y segundo, hombre, ya hemos visto que sí que es verdad, lo hemos comentado aquí hasta cansarnos entre Álvaro, Patricia y yo, que sí que estás siempre entrenando y siempre estás en forma, como demuestra que aceptas a dos semanas una pelea de esta entidad. Pero sin embargo, a mí lo que me gustaría preguntarte es, seguramente será la primera vez que esto te pasa en estos últimos años, ¿cómo has encarado el entrenamiento para estas dos semanas? O sea, que es pues una especie de concentrado para una pelea en concreto en tan poco tiempo. Pues la verdad es que he tenido la oportunidad de estar viendo ahí a Petro, que es el que pelea, la pelea estelar, y la verdad es que más o menos no estaba haciendo el mismo entrenamiento que él, pero sí le estaba ayudando a hacer los guantes. Entonces como que me ha ayudado también un poquito a estar ahí preparado. Bueno, pues Joaquín, darte las gracias pues por lo que hemos dicho de nuevo y muchísimas gracias por recibirnos. Que tengas buen fin de semana, que descanses y nos vemos en Illescas. Igualmente, muchas gracias a vosotros por ayudar tanto al boxeo. Venga, un abrazo muy fuerte, Joaquín. Venga, un abrazo. Gracias, luego, adiós. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Joaquín. Qué grande. Más majo que las pesetas. Es un fenómeno, es... Pero, aparte de profesional, como es que pocos hay así. Es que no dudo en ningún momento cuando fuimos a hablar con él, bueno, cuando hablasteis tú con él, perdón, y luego cuando fuimos a grabarle el otro día para hacer el vídeo y tal y los entrenamientos, es que no dudó en ningún momento, tal, le dijeron, Reinaldo, vale, venga, ¿cuándo? Sí, sí. Dos semanas, vale, venga, dos semanas. Eso es de lo que están hechos los campeones. Efectivamente, claro. Ahí estamos. Échame un oso que seguramente le pelee también, aunque tenga que salir con lanza, pero vamos, échame lo que es. Que si además hay un cinturón de por medio, pues mejor, pero vamos, o sea, que esto, eso es un campeón, hoy hemos hablado con un campeón. Sí. Otras veces nos hemos enfrentado, pues eso, contra jóvenes bailarinas que se han equivocado de escenario. Sí, sí, sí. Bueno, y la afición que mueve, porque es que en el momento en el que se supo que iba a pelear él, hombre, de repente es que Joaquín, la gente empezó, Joaquín tiene un tirón increíble, que a nadie se le olvide que es campeón vigente del supergallo español. Su última pelea. Y de la Unión Europea. Sí. Claro. O sea, es que tiene dos títulos ahora mismo, que es campeón. Pero además, ¿cómo ha sido campeón? Es que muchas veces cuando decimos que si un tío se va a Estados Unidos, dicen, Estados Unidos no, lo importante no solo ganar, sino ofrecer espectáculos. Claro. Y es absolutamente cierto. Pues Joaquín es el clásico boxeador que llega en Estados Unidos y seguramente llegue Don King y se quiere ir con él a casa. Pues es el tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todos lo vimos. No creo que nadie de los que nos escucha le haya faltado ni un milisegundo por ver el anterior combate en el que ganó el título Europa frente a Morote. ¿Y qué es lo que dijimos nosotros, macho? Que es que parece que patina, o sea, que boxea con patines. Y es que es un verdadero espectáculo verle. Es un verdadero espectáculo, con lo cual normal. O sea, si me dices que arrastra mucha gente, digo, y mucha gente es poco. No, desde luego. Y también lo que es cierto es que, bueno, aquí en este programa hemos hablado ya más de una vez de Reinaldo Cajina. Reinaldo Cajina es increíble porque, bueno, tiene 29 años, pero es que ya tiene 27 peleas. Y es que ha peleado por el título latino WBC. Peleó ya en el 2009. En el 2010 por el Intercontinental WBC. En el 2010 otra vez por el WBO Nabo. Ojito. Exactamente. Bueno, ha perdido esto. ¿Cómo estará la cosecha este año? Sí. El WBO. Pero, ojo, yo desde luego, yo estuve en Barcelona viendo la pelea contra Urpi. Y ahí estuvieron, ¿eh? Le dieron vencedor a Urpi, pero bueno, si hubiese sido un nulo tampoco habría pasado nada. Y frente a Alex Mora, perdió también, pero. Bueno, los que nos estáis escuchando, muchos habréis ido al SAGE y sabréis de lo que estoy hablando. Y que lleva lo que comentábamos el otro día, que lleva 11 peleas el año pasado. Sí, ha peleado 11 en el último año y bueno, frente a uno de los que ha peleado es frente a Iván Ruiz Morote. Peleó en el SAGE 2000 el 24 de junio del año pasado, del 2011. Y contra Xavi Urpi, uno que tampoco sabe usar. Sí, por eso. Peleado contra Urpi, ha peleado contra Morote. Bueno, del mundo del boxeo ha peleado contra Rodolfo Hernández. Fue a pelear contra el AMA México y Rodolfo Hernández, para quien no le conozca, tenía un récord en ese momento de 17 peleas ganadas y una perdida. Sí, también al pobre Reinaldo le fue como fue, pero sí. Que cayó en el primero. Sí. Bueno, pero se fue. Hombre, sí, pero luego peleó también contra Daniel Díaz, que tenía 17 ganadas, 2 perdidas. Y al final, pues perdió los puntos. A los puntos, no, desde luego. En el casino Faraones, ojo, ¿eh? O sea, Faraos ponen ahí, pero vamos. Faraos. Sí, yo lo pongo así en versión un poquito calé, porque vamos, Faraos es un poquito calé. Es muy fuerte. Sí. No, pero yo te digo, mira, 29 años, fíjate los sitios. En Nicaragua, en su Nicaragua natal, ha peleado también en México, que en México no lo llaman a pelear a cualquiera, no, ¿eh? No os confundáis, no. Tampoco. Es una especie de mini Estados Unidos. Sí. Allí, y peleó contra Rodolfo Hernández, que es la pelea que acaba de decir Álvaro. Luego ha peleado en Francia, también otro sitio, o sea, de México, recalan directamente en Francia, con lo cual otro sitio donde tampoco llaman a cualquiera. Y ahora, pues ha venido en España. Sí. Un rival que, como dice Joaquín, además es que es llamativo, tío. O sea, esto es una cosa que me hace gracia. La gente que no pelea en la puñetera vida, que no dice nada, bueno, esto es un rival que no le debe durar esto. Sí. Bueno. Ahora llegan y se les pone una cara de expertos como si viajasen con el oráculo de Delfos en la maleta, tío. Sí, últimamente hemos conocido a más de uno. A más de uno. Y de repente nos llega, macho, y Joaquín. Que ha peleado en Francia, que lleva 11 peleas, me parece que lleva Joaquín, ¿no? Sí. Campeón de Europa, campeón de España, y te dice que es un rival muy difícil. Y digo, pues macho, o sea, yo no sé por qué narices te has dedicado a la albañilería, por decir una cosa de estas, y no eres campeón del mundo en estos momentos. Hombre, Reinaldo Cajina, es que yo estuve hablando con él después de la pelea en el SAGE 2000 con Alex Mora, y es un tío que, joder. Corta, Y que lo ha pasado muy mal en la vida también, y es la típica persona que lo ha pasado mal y que no tiene ningún problema y que va para adelante y se las come todas. Como debe ser. Pero tú fíjate, Joaquín, uno que no dice que no a nada y otro que pide por favor que le digan que sí a todo. Uh-huh. Con lo cual, otro peleón. Es que es eso, lo que estaba diciendo antes. Termina, o sea, hace en el 2011 11 peleas. Empieza el 2012, Joaquín. Toma ya. Y me dice, pues para adelante. Venga, sí, sin problema. Ala. Pues eso dice mucho, lo que estamos diciendo. Desde luego, y a dos semanas dar 55 kilos, pues en estos pesos hay veces que se complica la cosa, pero bueno. No sé, se irá cortando trozos, tío. Desde luego, de la tripa. Pues el sexto combate de la noche, es que fíjate de lo que estamos hablando, es que estamos hablando de David Sánchez de Maravillita, de Joaquín Céspedes y ahora de Rubén Barón. Es que recopilamos lo del principio que estabas diciendo, los amateurs. Claro. O sea, es que fíjate la gente con la pelear que... Pelear en sea, esta velada... Es que seguramente que muchos les hayan visto en el Plus. Sí, en Canal Plus. En sus casas. Yo desde luego me acuerdo de hace muchos años, cuando empecé a hacer cosas de... Cuando empecé a boxear, uno de mis referentes era Rubén Barón. Exactamente. Y es increíble, y ahora es mi amigo. Es que es algo sorprendente que era mi referente. Yo me acuerdo de tener vídeos de su campeonato de España contra Jorge Araújo. Sí, señor. Y yo, ¿qué peleón fue ese? Practicar luego determinados golpes para interclubs o lo que sea, de decir, oye, este golpe me encanta cómo lo mete y tal. El campeonato de España que peleó contra Araújo. No, desde luego, hombre. Pues lo mismo eso, imagínate compartir cartel. Uf, pues nada. Pues imagínate. Estar con él y sobre todo un cosillescas. O sea, es que claro, se empiezan a juntar cosas ahí. Sí, sí, se está juntando cositas interesantes. Dicen, ahí es donde se va a acabar la ola polar, aquí en España, macho. Sí. Sí, mira, o sea, ese sitio va a estar ardiendo, tío, sí, la ola esta. Pero yo lo digo, macho, yo, a mí lo que me da pena es no estar a mí en el cartel, tío. Sí, a ver, no, o sea, no, faltas tú. Ponme cualquiera. El otro día vimos a un tío que se organiza sus propias veladas. Sí. Pues yo que lo organizo, ¿por qué no me voy a meter en el cartel, macho? Sí, que de hecho, ese que se organiza sus propias veladas, al final por lo visto ha habido pues no sé si eran 7 no contest, pero ese tío es gigantesco. Mira, no vamos a dar el nombre, pero todos los que oigáis estas palabras y que sepáis un poco del boxeo nacional, pues sabéis que hay un determinado personaje que se dedica a hacer veladas o bueno, a hacerlas, organizarlas, en las cuales él pues es como el personaje estrella de la velada. Organizó una el fin de semana pasado. Lo que suele hacer es llegar el día del pesaje y en una de ellas incluso dar 10 kilos más por encima de lo que tenía pactado, eligiéndole el rival, que es lo más lamentable. En otra, llegar y decir que no puede pelear porque ha tenido un percance en la mano y lleva una escayola con tan mala suerte que se le cae la escayola y no tiene nada. ¿Qué mala suerte tuvo en ese momento? Este tío me recuerda, ¿vosotros acordáis del programa de Leticia Sabater? Dicen, y ahora viene la universidad de Wichita Falls, ¿sí?, que os va a poner con la máquina de la verdad, y era un secador de pelo con luces de Navidad alrededor que tenían el enchufe al lado. Bueno, lamentable. Y luego decía, Danilo, es el momento de que entre la seguridad. Y eran todos actores. Yo una vez fui al programa con mis amigos solo porque quería ver aquello, y llegó Leticia Sabater, lo paró. Bueno, quien no haya visto a Leticia Sabater en directo, macho, bueno, seguirá conservando la inocencia que yo perdí en ese momento, tío. Es una especie como el retorno. No, es como el retorno. Una vez que entre el retorno de la momia y Sabonis, tío. Es una cosa verdaderamente repugnante. Bueno, pues este señor, bueno, para dar más pistas, para el que ya no le sitúe, su nombre es una especie de ave. Sí. ¿Cómo soy de edad? Este tipo de gente no debería tener publicidad ni nada, es y que les den por saco. Es increíble, está. Lamentable que este tipo de gente esté en el boxeo. Y me da igual si me lo encuentro en algún momento, porque es que me trae al fresco. Porque sí. Yo también te he visto pelear, o sea que tampoco me da miedo. Por eso te digo. Es una cosa grotesca. A mí me trae al fresco lo que haga este tío. Mira, comenta Petia, que propone a Javier, Petia Petrov contra Agustín en modalidad de choques para combate de fondo. Hostia, Petrov, esto me lo tienes que mover, tío. A Petrov que le quite, tío. Exactamente. A Petrov ese que le quite. Eso me lo tienes que mover, pero me tienes que pactar el peso, tío. Porque yo no creo que Agustín pueda dar el peso que yo voy a dar, macho. Bueno, pues justamente de la persona que pelea antes de Petrov, de Rubén Barón, pues íbamos a comentar un poco de Gary Avayán. Es un boxeador georgiano también. Hombre, es mayorcete ya, pero viene de ganar su última pelea contra una persona que lleva un récord de 3 ganadas, 3 perdidas. Está situado el sexto de 21 en su país, no está nada mal, siendo Georgia, encima, que no es, sin desmerecer a nadie, pues Rumanía o determinados países en los cuales, por ejemplo, Silvio Olteanu es una excepción en comparación con otros boxeadores que pues de repente los traen aquí y son bastante mal, paquetes, pero... Se apoda Águila. Como dice Petia, bueno, se apoda Águila, bueno, es relativo. Es relativo. Sería un caballero del zodiaco. Sí. Es un ave que... Petro, por favor, no metas cizaña porque si no nos desconcentramos. Es un ave que podrías encontrar en el equipo A. Eso es. Exactamente. Venga, vale. Y que hace un calor del cajo al lado suyo, macho. Y que no queda la gente pegándole los codos. Fíjate tú lo que hace. Exactamente. El otro día se cayó y se cayó el otro también, del caos, macho. Bueno, se cayó que es no contest. De hecho, del box break, yo no sé quién manipula eso, pero han desaparecido las peleas. Pues yo creo que debe ser hacker en sus tiempos libres, tío. Bueno, pues de Gary Avayán, ¿qué decir? Pues que ha sido campeón de Georgia. Bueno, es campeón de Georgia. Del peso welter. Bueno, tiene de todo. Este señor que hayamos dicho ya. Ha peleado en Inglaterra, ha peleado en Ucrania, ha peleado en todos lados. Por títulos internacionales, el título de la EBU, ha peleado, es campeón de Georgia también, ha sido campeón, ¿no?, de Georgia. Jorge Clauri, que es bueno, el que peleó con Dani Pérez Salido hace poco tiempo, ya nos comentó que él había guanteado con Gary Avayán y que, joder, que se las come, que y, da gusto. Y que lo diga George Clooney, que os acordáis que fue también uno de los combates del año para nosotros. Sí, mm-hmm. Sí. O sea, solo por el descubrimiento. Es, pues fue una especie de Enrique Celis también, un descubrimiento. Sí. A mí me encantó, sí, yo, sí. Yo cuando lo vi, o sea, qué cintura, qué forma de ir para adelante, es como lo decíamos ese día. Ah, joder, qué susto me acabo de dar, macho, acabo de pasar un coche que era como si estuviesen invadiendo la... Sí, Petrov nos dice que seamos profesionales, vamos a pasar a analizar su pelea. Qué raro se me hace que esté él escuchándonos justo cuando vamos a pasar a comentar pues su pelea. Pues yo no sé quién es Petrov, tío, o sea que sí, puedo decir lo que sea. A mí me suena, no sé, tiene un récord, según parece aquí tiene un buen récord. Pues yo lo conozco y me cae fatal. Bueno, va a pelear contra Sergio José Olivas. ¿Ves? Este sí que me cae bien a mí. Sergio José Olivas viene de pelear pues contra gente muy potente de Europa. Ha peleado contra el campeón francés últimamente. Va a ser un hueso duro, muy, muy duro. Sinceramente, hay gente pues que habla mucho, pero mucha gente se va a llevar un... A mí me suena, ¿no dijiste o no oímos? Es que no me acuerdo muy bien cómo fue la situación, que habían visto vídeos que nosotros no habíamos encontrado. Eso por es. Ningún lado. Sí, no, había gente que no comentaba que le había visto. Bueno, esta semana ya me han llegado informaciones, pues de él ha hecho una exhibición en Tarragona, creo. Sí. Ha estado por ahí, bueno, está guanteando muy fuerte, va a ser un rival muy duro, se las come mucho. Como he dicho, viene de pelear frente al campeón francés, a Cyril Bellanger, o Bellanger, no sé cómo se pronunciará, para que la gente se haga una idea. Cyril Bellanger, es que es lo bueno que tiene tener un políglota en el programa. Políglota. Sí. Y un cuerpo de escándalo, claro. Como dijiste el otro día. Ah, creía que decías eso, José, no, no, no. Pero qué dices, o sea, compararme con este, vamos, yo soy una cosa brutal. El otro día me vi en el espejo y dije, joder, igual me confundió con tener novia. Joder, madre mía. ¿Cómo se quiere? Madre bueno, mía. No nos distraigamos. Digo esto porque mi novia está hoy aquí. Esta Pepa. Con lo cual, por eso puedo decir este tipo de cosas. Bueno, pues viene a pelear contra Cyril Bellanger, que tenía 32 peleas. No, tiene 33 peleas y solo ha perdido una. Campeón francés. Viene de pelear también contra Samir Kasmi. Otro, pues que es muy potente, contra Steve Hamoye. En su día peleó contra Nate Campbell, un campeón del mundo. Ojito con este rival. Que no es manco. Y telita. Y bueno, pues Petia Petrov, ¿qué comentar de él? Pues que no lo hemos visto muy contento hoy con unas camisetas que va a vender en nuestra velada. Sí. Para todo el que quiera, pues que se lleve algo más de dinero, porque bueno, habrá camisetas de Guantes de Lobo también, habrá camisetas de Petia Petrov. Por supuesto, todo el tipo de material de Molu. De Molu, por supuesto. Petrov viene de perder contra Maidana. Mal parada la pelea, en nuestra opinión. Sí, señor. Sí que es cierto que Petia recibe un golpe importante, pero se levanta sin ninguna consecuencia aparente. Y luego él ha estado entrenando con total normalidad. Sí que le dolió ese golpe, como nos reconoció. Bueno, Petia, 29 ganadas, 3 perdidas. Aquí pone una por KO. Para mí está mal puesto eso. Y 2 nulos. Petia, pues actualmente está para hacer, lo reconozco yo, que es que somos pues nosotros los promotores de la velada, lo reconozco que Petia está para hacer un título mayor, un título mucho más importante, pero con este título se puede rankear en una posición muy elevada, no sabemos si tercero, cuarto, quinto, incluso tercero, sí, de Europa, se puede llegar a estar rankeado si gana esta pelea. Sí, porque además el otro día estuvimos tanteando ahí un poco los rankings, tanto a nivel mundial como europeo, y ojo, es una categoría que si entras de verdad, como nos han dicho, pues cuarto, quinto, hombre, por delante tienes a tipos como Ricky Barnes, tienes al italiano ese que estuvimos viendo, es una categoría que está muy caliente y en la que, hombre, la verdad es que la categoría pasa por Estados Unidos, la categoría de Petia, eso es absolutamente cierto, pero en Europa se mueven cosas brutales. Hombre, desde luego lo suyo es que Petia pues pelee por este y que este le dé opción de hacer uno mucho mayor, de muchísima más importancia, con bolsas mucho mayores, con todo, mucha más importancia a nivel mundial. Con demás, no, es lo suyo, o sea, yo creo que ahora mismo Petia, aunque lo estés escuchando, no te estoy haciendo la pelota, o sea que bájate de la parra, es un tío que no puede pelear ya por una cosa que no sea un título. Absolutamente, hombre, ahora empieza, vuelve de Maidana, lo que verdaderamente estuvo mal en la pelea de Maidana fue que le quitasen del ranking donde él tenía que estar, de su categoría. Claro. Ese fue el golpe duro, de verdad, porque además, como él mismo nos dijo aquí en nuestro combate, fue un todo nada. Ah. Tú vas, sales, pues son en la flota, perfecto, pero vamos, después de aquella pelea, en caso de haber ganado Maidana, yo creo que tendría que haber hecho otra pelea para volver a su peso. Sí, pero simplemente solo por aceptar esa pelea, yo creo que no le deberían de haber desranqueado, debería de haber mantenido el ranking, porque nadie se atreve a pelear con Maidana. Claro. Entonces, bueno, esta pelea va a ser dura, va a ser muy dura para Petián. Yo desde luego espero que le noquee. Sí, hombre. ¿Apostamos? Con dinero no. Que bueno, apostamos con la vida y ya está. Es mucho más bonito un duelo a primera sangre, tío. Qué cosa más entrañable. Prefiero perder un Yo digo que le va a noquear... El hijo trabuco del siglo XVI, para mí esto. Yo digo que Petia va a noquearle en el sexto. Uf, qué tarde. Sí, yo sí. Digo antes. ¿Tú dices antes? Sí. Yo también digo antes. ¿Eh? Yo sí, me pido el cuarto. ¿Qué? Me pido el cuarto. No, se lo digo porque como nos está escuchando, lo digo para si vamos a hacer un premio o algo así, para si le tengo que sobornar o algo, que sea en el cuarto, ¿sabes? Ah, bueno. Y así gano. A ver, pues yo diría de Petia. Hombre, por mí que durase hasta el 2.59 del décimo. Sí. Y que luego le den lo que hace una cosa brutal con Mortal incorporado. Pero yo creo que sí que va a estar cuarto, quinto, por ahí va a andar. Bueno. Cuarto, quinto, por ahí va a andar. Sobre todo lo que viene es con muchas ganas, está entrenando a tope. Hoy le veíamos en la foto esa que está muy, en la que salía con la camiseta, está muy delgado ya. Sí. Está ya a 2 kilos. Va a ser una buena pelea. Yo creo que... A una semana del esto, perfecto. No, perfecto. Hoy he hablado con Rubén Barón también. Estaba 1,5 kilos, un poquito más por encima del peso. Joaquín estaba prácticamente ya en el peso. David estaba muy cerca. Estuve con él el miércoles y estaba a 2 kilos poco. Ahora ya estará a 1,800 más o menos. Y sinceramente, Ceferino y Michael Oyono no lo sé. Pero... Pues mira, que nos escriban y que nos lo digan. Sí, bueno, intentaremos hablar con ellos esta semana. Sí. Exactamente. El pesaje, por cierto, hay que recordarlo. El pesaje va a ser el viernes en el Complejo París, en Illescas, a las 7 de la tarde. Está invitado todo el mundo que quiera, ¿eh? Hombre, claro, pesajes, o sea, faltaría más. No hay ni cóctel ni nada, así que si os queréis 3 bocadillos e invitarme a mí, pues perfecto. Perfecto. Yo lo que iba a decir, David, o sea, ¿de dónde va a bajar el peso? Porque es que ese tío es músculo, pero puro, sí, es una cosa fuerte. Yo digo, yo sé, habéis visto el videoclip del tío este Robin Williams, irá quitando trozos, una cosa así. Sí, sí. Y los dejará y luego se los volverá a poner otra vez. Sí. Es un tío fortísimo. Y bueno, y luego, pues los otros, Petia a 2 kilos por encima a una semana, no hay ningún problema. Ajá. O sea, entra en todo lo normal. Rubén a 1,5, pues otro tanto de lo mismo. O sea, que esperemos que en ese sentido no haya ninguna sorpresa. No, estoy convencido que los nuestros lo harán bien. Hombre, pues los nuestros me refiero, pues... Sí, los españoles. Los españoles, efectivamente. Los españoles. Y bueno, pues nuestra velada, poquito más podemos comentar. El viernes que viene veremos si hay programa de radio, no lo sé. Porque siendo el pesaje a las 7 va a estar complicado, porque además tenemos que preparar muchas cosas. Sí, yo me inclinaría, ¿por qué no? Porque las ojeras me llegan ya por más abajo del ombligo. Estamos durmiendo muy poco, pero bueno. Pues ya iremos comentándolo a lo largo de la semana. Llevaremos el guante de bueno, Hunter habrá que mandarle, hemos contactado ya con él. Sí. Y bueno, hablaste tú con él, ¿no? Ya he hablado con él y ahí lo está esperando. Quiere sobornarme unas cervezas y digo, pero si ya los ganas, no hace falta. Lo demás es que yo le he dicho que sí. O sea, que le quitaré los 30 euros de precio, se lo quitaré por eso, tío. Y bueno, Ricardo Pascual le llevaremos el otro guante para que lo tenga firmado por Petia Petrov. Vamos a comentar también un poco, pues otra velada que va a haber mañana en Barcelona, compuesta por 8 combates amateur y 2 profesionales. Ya hablamos bastante de ella la semana pasada, por eso lo vamos a dejar solo ahí un poco. Va a pelear Juli Giner, The Rock y Sandor Martí. Y otra noticia que comentamos el otro día, pero que aún no había fecha específica, va a ser el Campeonato de España Superligero. En principio, esto puede cambiar, no sabemos aún, va a ser el 24 de marzo en el Pabellón Sage 2000. Va a enfrentar a Daniel Rasilla, el cántabro, frente a Rubén Nieto. Esta pelea, en principio, como digo también, está organizada por Rimer Box y Club Barceló. Los dos boxeadores vienen de lesiones, uno en la ceja, Rubén en la mano. Va a haber que tener muchísimo cuidado, sobre todo Rubén, ya que sabemos que la mano, pues nosotros hemos hablado varias ocasiones con él, pues se la tiene que cuidar, se la cuida mucho, de hecho. Pero es peligroso en un combate que se le pueda volver a romper la mano. creo que podría ser un peleón increíble. Pero absolutamente brutal. Estábamos hablando el otro día, quien nos lo dijo, Sergio Romero, o no recuerdo ahora mismo exactamente, pero que según su criterio era uno de los mayores y mejores pegadores que tenemos ahora mismo en España. Creo que fue Cepeda. César Cepeda, exactamente. Que nos lo dijo y, hombre, por el récord y por las peleas que le hemos visto, la pelea de Alex Bome, que fue otra de las grandes peleas del año pasado, bueno, y el resto de peleas que ha hecho en el fondo de Rubén Nieto. La gente de Rubén Nieto es un poco como los que iban a ver a Tyson, ¿os acordáis? Que digo, a ver cómo lo noquea y en qué momento lo noquea. Sí. Pues Rubén Nieto, en otra categoría distinta y con otro estilo de boxeo, que para mí es ofrece más que lo que ofrecían, no visualmente quizás, porque Tyson es un verdadero espectáculo, ver a semejante morlaco entrando ahí a morder. Pero el otro sí que ofrece, desde el punto de vista estilístico, ofrece más cosas que Tyson, eso sí que es cierto. Lo que pasa es que eso, luego lo que pasa, tiene pues un kilo de hormigón en cada puño y un espectáculo y un peleón. Bueno, para terminar un poco con el boxeo nacional, mañana son los campeonatos de Guipúzcoa, son en Vitoria, son las primeras eliminatorias, y en Madrid también. Hay un montón de peleadores que mañana van a disputar el campeonato de Madrid en varios pesos, porque se hizo el sorteo el sábado pasado, se conocieron los resultados el lunes, y bueno, mucho ánimo a todos. Antes de dejar el apartado nacional, quería comentar, hoy hemos estado hablando un poco, pues la semana pasada comentamos acerca de Jonathan Fabián. Jonathan Fabián, pues bueno, uno de los mejores peleadores que hay actualmente de Muay Thai en España y en el mundo, obviamente. Comentamos el codo, no sé si os acordáis, el codazo ese que brutal, mete. Brutal. Brutal, que para los que estéis de nuevas otra vez, os invito a que pongáis Jonathan Fabián codazo en YouTube y que volváis a ver ese codazo. Saludar también a David Álvarez, bueno, a todo el RZ Sport, Rafi Zuller. Tenemos una entrevista con él, por cierto, que seguramente la semana que viene la sacaremos. Bueno, a lo que voy. Jonathan le salió una pelea la semana pasada, pues se fue a Valencia a pelear. Entonces, después de esta pelea, en la cual noqueó al armenio Vardan Natsakanian. Entonces el primo de Apu, del de los Simpsons. Le salió esta pelea muy pocos días antes. Muy pocos días antes le avisaron de esta pelea. Rafi Zuller decidió que era una buena oportunidad de que él pelease para hacer el rodaje. ¿Por qué? Porque el próximo sábado va a disputar el Mundial en Portugal frente a Rui Briceño, alias Pitbull. Entonces, nuestro compañero de Space Boxing, Daniel Romero, al que mandamos un saludo enorme desde aquí y le vuelvo a invitar, que no sabe si va a poder venir a la velada de Illescas. Otro que sí que va a venir, por cierto, es Joaquín González Pizarro, de Boxeo Total, con su socio, que me alegro muchísimo de que puedan estar en esta velada y por fin conocernos. Un saludo desde aquí. Pues después de la velada, Daniel Romero entrevistó a Jonathan Fabián. Y vais a alucinar un poco que después de noquear, fijaros... Ya me da las directrices como siempre. A ver, al fondo no te preocupa con quién tengas que pelear, ya que tú vas con tu pelea preparada y estructurada, que es lo que dices, que te lo lleva todo Rafi, y a pelear, ¿no? Exacto, yo siempre acepto cualquier pelea, como podéis observar, como este jueves me dijeron que peleaba y peleo. Siempre me da igual con quién tenga que pelear, siempre a pelear y voy a intentar ganar, me da igual con quién sea. Después de este título que vayas a pelear, ojalá ganes, evidentemente, dependiendo del resultado, ¿qué proyectos hay ahora para esta nueva temporada? Pues ya tengo alguna peleilla, por eso me parece en las Canarias, creo, y luego en Madrid también Rafi quiere traerme a un buen rival de fuera y... o hacerme un torneo, un pequeño torneo en 63 en mi peso. Y lo que venga, todas las ofertas las escuchamos siempre. Tu proyección, la verdad es que ha sido muy, muy ascendente. Yo recuerdo la primera vez que te vi, que la verdad es que eras bastante más chavalillo y ahora pego un estirón que casi me estás, vamos, sacando dedos, ¿no? ¿A qué edad te empezaste, así por refrescar un poquito, a qué edad te empezaste a pelear? Yo empecé a los 17. A los 17 empecé a entrenar y justo a los 9 meses debuté. A los 9 meses de estar entrenando debuté. ¿Y ahora qué edad tienes? Ahora tengo 29. 29 años. Pasa que me conservo bien, ¿no? Me cuido mucho deporte y tal. Nada, Jonathan, muchísimas gracias por la atención. Vale, pues es un poquito antes, me he confundido. Es que es muy sorprendente, Jonathan, lo que hace después de pelear. Bien, para rodarme y eso... que llevaba un tiempecito sin pelear y lo hemos aprovechado para, pues eso, para rodarnos un poquito y para apuntarnos otra peleilla. Bueno, ¿en qué peso has peleado hoy? Hoy he peleado en 62-700 di. Cuéntame lo que me estabas contando hace un rato de lo del Mundial. ¿En qué peso vas a pelear? Pues el Mundial lo voy a pelear en menos de 60. Y estoy, pues eso, con una dieta ahí muy estricta y pasándolo mal con la comida. Porque, pero bueno, lo hemos aceptado porque es un Mundial, un cinturón mundial y merece la pena y lo hemos cogido. Pero estamos pasando ahí un poquito de calamidades con la dieta, con el, y mucho esfuerzo físico y tal, pero... ¿Cómo es eso? Merece la pena por el Mundial. Cuéntame qué es lo que vas a hacer ahora. A mí no, a los oyentes de Speedboxing, ¿qué es lo que vas a hacer ahora después de pelear? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ahora mismo, como hoy he cogido ahí para comer y tal, he comido un poquito más, pues me voy a correr. Me he puesto el plástico para sudar y me voy a correr un poquito y así me quito un poco los golpes y eso. O sea, recién peleado, sí, a correr. Un poquito ahí con el plástico. Ajá. Todo el plástico para sudar un poquito y vamos ahí a correr media horita o así. Increíble, o sea, es que es increíble, esto es lo que quería, que me haya confundido. Joder. Increíble, podéis ver el vídeo, porque además él se baja la cremallera y se ve que lleva el plástico debajo, que acaba de noquear al armenio y para preparar el mundial se va a correr después de una pelea. Bueno, es increíble. Bueno. Qué barbaridad, qué profesionales tenemos en España. Es que ya no me sorprende nada, pero si es que lo que hablamos el otro día, que vimos a ver a Joaquín y dice, no, me he levantado a las 6, me he ido a correr, no sé qué, está entrenando, tal cual. Bueno, chicos, que me voy a correr. Otra vez. Pero si no estoy aquí, no ibas una hora y media entrenando pues, aquí. Fíjate, o sea, Jonathan Fabián. Sí, pero esto es muy bestia. O sea, después de una pelea, sí, irse a correr. Sí. Esto es una cosa, porque, hombre, si tú me dices, yo antes de ir a correr, siempre después me voy a correr. Pero no he peleado antes. pero no he peleado. Joder, esto es lo hecho, lo que te dice Macho. Tenemos espartanos aquí. Bueno, ya es que el RZ, el gimnasio de Rafi Zuller, es brutal. Empezando, o sea, es que, por el dueño. Es que tiene lo empezando mejor, por el dueño, claro. Efectivamente. Es que tiene lo mejor de lo mejor. Claro. Pero es que no me voy muy lejos, sino lo mejor de lo mejor del mundo. Lo mejor de. Pues sí, es verdad. Desde pues luego verdad. De Europa. Desde lo luego. Lo comentamos la semana pasada. Sí, sí, es verdad. Hay varios campeones del mundo. De Europa. Y del mundo, pues estará en el top 5. Hay varios campeones del mundo. Seguramente este al Pitbull lo dejará como un caniche. Uh-huh. Con lo cual. es que tenerlo. Además, lo tenemos aquí en el centro de Madrid. No te creas que hay que no estamos en Las Vegas, que no estamos en los altos de Mazatlán, no, como no, en no. México. No, no, no. Aquí en el centro de Madrid. Y tenemos varios campeones del mundo, campeones de España, campeones de Europa. Bueno, campeones de España es más normal. Pero campeones de Europa y campeones del mundo. Y un tío que después de noquear a un armenio se va a correr, pues es que ya es brutal. Pues es brutal, imposible. Es brutal. Es brutal. Bueno, podéis ver el vídeo, como he dicho, en spaceboxing.com. También hay una foto de Jonathan Fabián que sale ahí pues con 5 cinturones, sí, de campeón. Este no se le caen los pantalones, ¿eh? Bueno, este se le caen los pantalones de los cinturones que lleva. Exacto. Vaya fenómeno, madre mía. Y... Guerrero. Bueno, pues creo que ha llegado el momento ya de pasar a boxeo internacional. Bueno, pues el internacional lo vamos a tener que hacer un poco más corto, pues porque hemos tenido la mala noticia de que ha fallecido el entrenador de Muhammad Ali, que luego va a ser el histórico, que va a ser Javier. Entonces, el internacional, pues vamos a hablarlo un poquito por encima. Ya se conoce que el 5 de mayo va a pelear Mayweather contra Cotto. Teóricamente le preguntaron que si tenía rival, dijo que sí, que era Miguel Cotto. Así que bueno, está pactada esta pelea, en principio, para el 5 de mayo. Mayweather llega en un buen momento de su carrera, no probablemente en el mejor. Cotto, mi opinión personal, creo que difiero de mucha gente, llega en uno de los mejores momentos tras derrotar, desde mi punto de vista, repito, escandalosamente a Margarito. Veremos esta pelea. Cotto lleva 37 peleas, 2 derrotas, y de las 37 victorias, 30 knockouts. Mayweather viene con 42 victorias, solo 6 por KO, y no ha perdido en ninguna ocasión. Hombre, a mí antes hablábamos de los duelos. O sea, yo si fuese el entrenador de Cotto, haría como los duelos del siglo XIX, yo arcabuz y yo quiero florete. Pues, o sea, yo de Cotto me subiría con pistola y me voy a dar con dos guantes, porque vamos, a mí es que esta pelea me suena que va a ser un asesinato. No, no, no, igual no puede que sea por KO, pero vamos, es que yo creo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad Cotto contra Mayweather, pero ninguna. Hombre, luego sorpresas hay, cosas verdes, como decíamos antes, pero vamos, no... ¿Cuál fue la...? ¿Os acordáis de la última pelea de Mayweather? Sí, contra Ortiz. Sí, es cierto, cierto. Pero esa fue hace, en noviembre. El año pasado. Octubre, noviembre, no me acuerdo bien, la verdad. Sí, la atraco a mano armada esa. Cierto, cierto. Cuando decidió dejarse patillas y llamarse Curro Jiménez. El bueno de Mayweather. Es verdad, se me había olvidado. No, para saber de dónde venía, porque este Cotto vendrá con la moral bastante subida, como tú estás diciendo, es verdad, ganó. Bueno, lo mismo digo yo que tú. Desde mi humilde opinión, yo también creo que ganó bastante claramente a Margarito. Y a lo mejor Mayweather, no sé, o sea, en cuanto a actitud, hablo. Veremos, veremos la estrategia de cada uno. Bueno, hombre, Golden Boy y Mayweather, normalmente, hombre, si algo sabe hacer Mayweather es estrategia. Porque tú fíjate, después de 42 peleas y con solo 6 KOs, a ver cuántas marcas tiene. Es un tío que pone el codo por delante y es que no le hace falta más que poner el perdón en el hombro. Y con el hombro se quita fácilmente el 50% de los golpes que le llegan. Pero muy fácilmente. Y luego aparte, con ponerse un poquito atrás, guardar la distancia perfectamente. Físicamente es un portento y un prodigio. Boxísticamente otro tanto de lo mismo. Y el resto de las manos que le pueden llegar, pues o las palmea o las esquiva. Y otro de los combates importantísimo, que va a ser mañana, en el Álamo de Texas, de San Antonio, el campeón, Julio César Chávez Jr. probablemente tenga la prueba más dura de su carrera. Va a pelear contra el veneno rubio, Marco Antonio. Un hombre que, vamos, se puede decir que tiene dinamita en las manos. Bueno, ahí se va a ver si de verdad es quien quiere la gente que crea que es. Sí, hombre, yo creo más bien que es el primer paso para poder ser de verdad. O sea, realmente para ser campeón del mundo luego tiene que enfrentarse, hombre, si es que tenemos el peso medio, tenemos a Maravilla, que huye del combate, tenemos el Canelo. O sea, yo creo que es un primer paso para empezar a ver si es de verdad o no es de verdad. Pero hasta ahora nuestro cobarde favorito pues empieza a aceptar rivales pues, de un poquito más de entidad. Esperemos que con vista a seguir creciendo en ese aspecto. Y sobre todo yo con lo que me quedo de esta pelea es que algo bueno huele en Texas. Sí, porque no para de salir boxeo de allí. Sí, señor, sí, señor. O sea, organiza además unos veleones. O sea, es que vamos encadenando títulos mundiales de títulos mundial. Sí. Tenemos en San Antonio, el otro día hablamos de Dallas con Pacquiao el año pasado, en el nuevo estadio, uno de los estadios más grandes del mundo, todo se había dicho de paso. Y ahora nuestro Gabriel Campillo, en dos semanas, justo la semana después de la velada de Illescas, que yo creo que es más importante la velada de Illescas, para que nos vamos a engañar. No lo dudo ni un momento. Ni un solo momento. Hace el título del mundo contra Taboris Cloud, con lo cual Texas está haciendo cosas y muy bien hechas y muy interesantes. Pues una pelea que fue la semana pasada, que nos pedían algunos de nuestros oyentes, José Pascual, que hablásemos un poco de ella, fue la que enfrentó a José María Guerrero frente a Jürgen Bregmer. La pelea, pues al final acabó venciendo Marco. Uy, se acabó venciendo Bregmer, el alemán. Por KO técnico en el cuarto lo pararon, pero bueno, hay opiniones para todos los gustos. Parecía que si no lo paraban, pues Guerrero estaba ya asentándose en el ring y yo creo que el árbitro lo quiso parar. En Alemania hemos visto algún robo. Eso te digo, y KO técnico. Hombre, también es cierto que no le supo parar en muchos momentos de la pelea, porque bueno, el alemán era un hueso duro y... 36-2-0. Sí, sí, sí. O sea, que tampoco no era un manco. Sí, pero bueno, son ese tipo de cosas, el KO técnico en Alemania, que es que ya te empieza a contar. Es como las peleas de nuestro AVE, que dices que cantan un poquito la trayecta, pues alemanes empieza a parecer un poquito al AVE. Sí, sí, sí. Pues, oye, pues mira, ellos sabrán lo que hacen y cómo lo hacen, pero macho, aquí yo creo que ya, hombre, un puñetazo encima de la mesa, bien es cierto que ellos mueven el boxeo en Europa. Pero macho, ahí ya las cosas llegan hasta un límite. Porque sí que, si bien es cierto que ellos moverán todo lo que ellos quieran desde el punto de vista de repercusión mediática y organizativa, la materia prima que hay ahora mismo en España no desmerece para nada y de hecho lo supera en muchos casos y muy ampliamente a todo lo que hay en Alemania. Con lo cual, Alemania, que os den. Sí, sí. Ya está resumiendo. Bueno, y otra de las peleas que también José Pascual, nuestro fenómeno de internet, nos ha facilitado ya varios enlaces, pues tanto para ver Julio César Chávez Jr. contra el veneno rubio. Y otra de las peleas, el Papito Vázquez se va a enfrentar a Nonito Donaire. Esta pelea, ojo, y en las apuestas está Nonito. Sí, yo no suelo apostar, pero aposté cuando fue a pelear Petrov contra Maidana y palmé 50 euros. Así que por el momento no estoy dispuesto a perder otros 50. A lo mejor 10, sí, pero bueno. Papito Vázquez, Nonito Donaire, hemos visto el pesaje. Hemos visto que están un poquito nerviosos los dos. No sé cuál era el que llevaba la gorra. Creo que era Nonito Donaire, llevaba una gorra. Ha llegado el Papito Vázquez, se la ha quitado. Bueno, ha empezado a hacer ahí un paripé. Pues show puro y duro. Hombre, yo entiendo este tipo de cosas, porque viendo las cifras que hay ahora mismo del Showtime y todas estas cosas, sí. El UFC se está comiendo el boxeo. Ajá. O sea, no se lo está comiendo. No es tan brutal como para comer. No, pero sí. Pero que sí que es verdad que está, es cogiendo, más rentable desde está cogiendo mucho terreno, y el terreno lo cogen a base de hacer las cosas que, por ejemplo, hacen en la WWE, de las tonterías de Yo Me Enfrento, que aparte, WWE, ¿qué es? Nada más. Nada. Un tío ciclado haciendo peleándose contra un enano, que esas son las cosas que hacen. Pero es muy divertida. ¿Ves? Pero ves, es que esa es la cosa. ¿Por qué? Porque tienen guionistas. La WWE. Claro, sí. Sí. Son guionistas, son todos honestos. Y todos os acordáis del enterrador. Y luego claro, claro. Pues y de Batista. Claro. Y luego ves ahí y te quedas flipando porque dices: joder, es que llevo una hora esperando. Y son 3 minutos de pelea que han hecho. Sí, sí. Bueno, y de Hulk Hogan. Ese bigote demencial. Tío, y ese que vio vestido de policía también. Teníamos ahí de todo. Un sí, poco sí, de todo. Sí. Y el irlandés ese. Oh, hay uno que se llama el irlandés, que es el campeón de todo, macho, y tiene más delantera que Rocío Jurado, tío. Es una cosa brutal. Eso va por cuestión de audiencia, ¿no? Yo creo. Porque yo pensé, ¿cómo hacen que este sea campeón y el otro no? Y yo creo que era por audiencia. Vosotros habéis visto, deberíamos haberlo preparado. ¿Os habéis visto en Muchachada Nui cuando hacen en Celebrities a Hulk Hogan? Yo no, creo que sí, que le he visto. Joder. Y entonces llega, bueno, macho, 15 años peleando y ahora que me retiro descubro que todo es mentira. Mi vida es una farsa, tío. Mi vida es una verdad, farsa. Es verdad. Pues eso, macho. Eso es muy bueno. Pues eso, yo entiendo perfectamente que ahora este tipo de cosas estén intentando hacerlas, pero como locos. O sea, llegamos a Tower is Cloud diciendo que Campillo es otro tonto que le va a patear el culo. Nos encontramos con el... míralo, aquí está. Os dejamos con los mejores momentos de Hulk Hogan. ¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay, Hulk Hogan! Hola, soy Hulk Hogan, luchador de Wrestling, lucha libre. ¡Toma! Toda mi vida dedicado a este deporte. Bueno, deporte, me explico. He sido campeón muchas veces contra rivales como Andrés Gigante, el último guerrero, el terremoto del Quake, el hombre del millón de dólares, el Randy Savage, Macho Man. Tiramisú. He hecho todas las llaves que he podido, la sillita eléctrica, el piquete de ojos, la sentadita, el cachetazo, el abrazo del oso, bueno, y todo es mentira. Ficción. Falso. ¿Vosotros lo sabíais? Vosotros lo sabíais. Yo me enteré hace poco. Disgustazo. Disgustazo. Claro, el caso es que terminaban las peleas y ahí todo el mundo se duchaba, se iba a su casa sin mal rato. Yo en el boxeo los veo que terminan hechos un ECOMO. Yo cuando me decían, cuando tú des la cachetada, haces así por el pie. Claro, yo también veía al otro muy exagerado, a veces, como muy sobreactuado. Le daba así, ¡ah! Digo, pues ni le he dado. Pero yo creía que era la técnica. ¡Me impulsaba! Que vaya que ve cómo me impulsaba. No hubo momento para decirme que esto era todo trola. Con la idea de enterarse por otras personas, por terceros. No podéis habérmelo dicho. Que estaba eso lleno de gañanes hasta la cencerreta. Una multitud ahí, enfervorecida, diciendo Hulk Hogan, y yo haciendo mis gestos, creyendo que era todo true. ¿Cómo me habéis engañado, cabronazo? ¿Qué pone aquí? ¡Pone Hulk Hogan! Jamás pone Hulk Hogan, es que lo pone, no es una metáfora. Cuando hacíamos la pelea esa de Royal Rumble, todos contra todos, luego yo veía que se iban de caña, y digo, pues si somos enemigos acérrimos. Y dije, oye, si quedáis llamarme Hulk. Esto es ficción, he dramatizado una nota, un post-it, con que hubiera dejado un post-it en mi taquilla, en el locker. Oye, no te lo tomes en serio, luego te contamos. Oye, ten cuidado que se te está metiendo la valla por la raja al culo. ¿Qué te lo decía? ¿Y a ti, cariñoso? Bueno, pues ahí teníamos a Hulk Hogan, digno al de verdadero, ver, ¿eh? Que por cierto, estas imágenes, si ponéis Hulk Muchachada Nui en YouTube, el vídeo que os va a salir está rodado en la Federación Madrileña de Boxeo. Sí. Donde fue el fin de semana pasado la velada de José Alicante, que por cierto fue un éxito. Que acababa en un FCOMOR. Sí, sí. Pues tiene ahí el gimnasio de la Federación Pero Madrileña. Pero tenía un post-it en la taquilla. Sí. Que he dicho, Hulk, es todo mentira. Es todo mentira. Madre mía. Pues de boxeo internacional hemos concluido. En nuestro muro saldrán los links en los cuales podréis ver mañana la pelea. Será bastante tarde y creo que es el momento de pasar al boxeo histórico. Let's Esta canción, ¿por qué comenzamos con esta canción el boxeo histórico? Bueno, porque, bueno, como bien sabéis vosotros, habéis visto en todas las películas, esta canción la tocan siempre cada vez que muere alguien en Estados Unidos, siempre sale un gaitero y toca esta canción que es Amazing Grace, que es un poema de Robert Burns, del escocés Robert Burns, y que se suele escribir, pues, o sea, se suele cantar precisamente eso cuando muere alguien. Y esta semana, el día 1, pues ha muerto una de las figuras más relevantes de ya no solo del pasado siglo del boxeo, sino de toda la historia del boxeo, como ha sido Angelo Dundee, el entrenador de, bueno, pues de 15 campeones mundiales. No, no te digo más. 15 campeones mundiales, no sé cuánta gente te preguntará esto, exactamente. Y bueno, pues el boxeo histórico hoy, más que esto, va a ser pues una nota sobre Angelo Dundee. ¿Quién fue en vida? Porque todos lo conocemos por haber sido el manager, el manejador, como dicen allí en México, de Mohamed Ali, pero ha sido mucho más que Mohamed Ali en la historia del boxeo. Y eso que empezó, pues tú dices, empezó pues ciertamente tarde, jamás boxeó. Angelo Dundee no se subió a un ring, no boxeó en su vida, jamás. Por eso cuando mucha gente dice, yo veo muchos futbolistas en esos programas que hacen deportivos, cuando alguien llega y le dicen a un periodista, tú es que no sabes esto porque nunca has estado dentro de un vestuario. Digo, bueno, pregúntale a Angelo Dundee cuántas veces ha puesto los guantes y lo que sabía de boxeo. Y Angelo, pues eso, era hijo de inmigrantes italianos, nació en el año 1921 en Filadelfia, pero su familia muy rápido se mudó a Nueva York, y de Nueva York pues estuvo rebotando de lado a lado, de Miami, Nueva York, varios sitios, siendo pues el chico del cubo en las esquinas de muchos boxeadores, hasta que ya su hermano abrió un gimnasio en Nueva York, en la calle Quinta, que se llamaba exactamente así, Fifth Street Gym, y ahí empezó el Angelo entrenador, el que empezó a aprender las técnicas, que ya no era el niño del cubo, sino que empezaba a tirar para arriba. Y el primer gran campeón que tuvo pues fue Carmen Basilio. No sé si os acordaréis vosotros de Carmen Basilio, uno de los boxeadores más espectaculares. Carmen Basilio. Carmen, sí. Carmen, tú le dices, ven aquí Carmencita era una bestia parda, tío. Era una cosa verdaderamente brutal. Peso welter, de hecho fue en el año 1955 cuando ganó el campeonato. Y os recomiendo que veáis vídeos. Esto es como una especie de mini, ¿cómo se llama este chico? De Rocky Marciano. Ajá. Si tú lo ves, es una especie de cosa, es una cosa muy parecida a Jake LaMotta, calvo, perdido estaba el tío. Pero esto tú lo veías, parecía un honorable ciudadano, como otro cualquiera. Y luego cuando se subía, no dejaba de ser menos honorable, pero se convertía en una bestia. Era una cosa brutal verle boxear. Y a partir de ahí, pues ya empezó la carrera de Angelo como manager, como entrenador. Ya sabéis que en Estados Unidos no se puede ser las dos figuras a la vez, no se puede ser promotor y manager al mismo tiempo. En España sí. Y él, pues eso, él se centró en la parte pues técnica, en la parte de lo que era boxeo de verdad. Y su siguiente gran salto, pues ya le llegó de verdad con el bueno de Mohamed Ali, pero 11 años después. Hay que recordar que el primero fue Carmen Basilio, ahí tenía 34 años, o sea que no es un tío que empezaba una figura fulgurante. ¿Qué pasó por ahí? O sea que Angelo Dundee tenía por detrás mucho trabajo hecho. Y su primera pelea, pues, la siguiente título mundial, pues fue nada más y nada menos que Sonny Liston contra Mohamed Ali. Que os acordaréis. Efectivamente. Y en eso, pues, esa pelea la ganó, y a partir de ese momento estuvo siempre, salvo en dos ocasiones, en la esquina de Mohamed Ali. Siempre, jamás, no fue un momento en el que no estuvo, salvo en dos ocasiones. Y una de ellas fue ya después de la segunda vuelta, después del Rumble in the Jungle, que por cierto os acordaríais que George Foreman acusó a Angelo Dundee De aflojar las cuerdas. Ajá. Para utilizar la técnica del rope-a-dope, eso que hizo Mohamed Ali durante los 8 saltos, que fue tirarse contra atrás para que no le tocara Foreman con sus golpes. Y bueno, Foreman después de aquella pelea, pues, estaba diciendo que nunca estuvo en otra esquina, o sea, siempre estuvo en la esquina de Ali, salvo en esas dos peleas, y en una de ellas estuvo justo en la esquina de enfrente. Toma ya. Con Jimmy Ellis. Jimmy Ellis, por supuesto, perdió. Uh-huh. Que fue la otra pelea, no me acuerdo contra él. Pero vamos, no fue una de las grandes peleas de Mohamed Ali, fue otra más, otra de las muchas que hizo. Y en el resto siempre estuvo en la esquina de Mohamed Ali. Otro dato curioso derivado de aquel Rumble in the Jungle en el que decía George Foreman que no, o sea, que había aflojado las cuerdas. Bueno, pues George Foreman volvió a los rings con Angelo Dundee, precisamente en el año 91 contra Evander Holyfield y luego en el 94 contra Murer, que contra el que ganó el título del mundo, ¿os acordáis? Esto, Foreman con, pues eso, que tenía más grasa que un Burger King. Estaba ya mayorón, estaba viejillo, nadie daba un duro por él y acabó ganando el mundial. Pues Angelo Dundee estaba en su esquina. Y después de la retirada de Muhammad Ali, ni más ni menos que cogió a quien cogió. Pues a otro pequeño desconocido, nada más que Sugar Ray Leonard, al que dijo que era como un alien pequeñito, o un pequeño Ali, una cosa parecida. La verdad es que para mí era, pues sí, sí, era provocador, era también un poquillo bocazas, sí que le daba espectáculo en antes y después, interaccionaba con el público, hablaba con el otro boxeador, pero desde el punto de vista boxístico sí que yo creo que es otra cosa diferente. Otra cosa diferente. Puede ser, hombre, sí que tiene cosas muy parecidas, quizá lo de bajar la guardia de vez en cuando, pero vamos, esos botes que hemos visto con Ali yo creo que no los hemos visto desde entonces y pasará mucho tiempo hasta que volvamos a verlo. Bueno, Ali se los copió a Pepe Legra, pero sí, a ver, también hay que decirlo, es verdad, esto. Bueno, y estuvo en la esquina de Leonard en más de, bueno, en las grandes peleas, sobre pues todo. Grandes peleas contra Wilfred Benítez, contra la Cobra Hearns, contra Mano de Piedra Durán, pedazo de peleas absolutamente brutales. Y en la pelea contra la Cobra Hearns, contra esto, pues dijo aquella pelea de "You are blowing up, boy", no sé cuántos, y esto se lo dijo "You are blowing up, boy", o esto es como decirle "le estás machacando, chico". Y eso se lo dijo en el round 13º, cuando la Cobra Hearns estaba muy por encima de los puntos, todo el mundo lo sabía, él lo sabía. ¿Qué os creéis que pasó en el 14º? Pues no lo tengo ni idea. La Cobra Hearns noqueó a... Toma. O sea, no, perdón, o sea, Sugar Ray Leonard noqueó a la Cobra Hearns en el 14º. Cuando estaba muy abajo. Y de hecho, el comentarista que estaba en aquel momento lo estaba diciendo: "No me lo puedo creer, o sea, es absolutamente imposible. La Hearns iba muy arriba las puntuaciones y acaba de caer, no me lo creo". Que es lo que estaba diciendo en la parte de arriba. Y todo venía del famosísimo "You are blowing up, boy". Toma, lo estás machacando, chico. Vamos, que era un buen motivador. Era un buen motivador, un excelente entrenador. Porque bueno, por sus pases, por sus manos han pasado pues de todo. Ha pasado Mantequilla a Nápoles, pasó George Foreman, Jimmy Ellis, Carmen Basilio, Luis Rodríguez, así hasta 15 campeones mundiales. Muhammad Ali, por supuesto. Y después de esta pelea, pues frente a Thomas Hearns, sí, decidió también ponerse en la esquina de George Foreman. Es lo que frente... Nada, otro don nadie. Evander Holyfield, que ha peleado hace poco, pues en el año 91 ya se estaba enfrentando a Foreman. Sí, sí. Estamos hablando de hace 21 años ya estaba Evander Holyfield. Y Angelo Dundee estaba en la esquina de Foreman. Foreman, que le había, como hemos dicho antes, que le había acusado de haber desaflojado las cuerdas en la pelea del Zaire en el 74 contra Lee. Y luego, sin embargo, bueno, Foreman, ¿os acordáis? Que hizo otra pelea después contra Fraser, que hizo otra pelea en Jamaica, se retiró 10 años, y cuando volvió lo cogió Angelo Dundee. Con lo cual os podéis imaginar hasta qué punto era bueno Angelo Dundee, que todo el mundo quería estar con él. E incluso estuvo en la esquina de George Foreman frente al entonces invicto Michael Moore. Contra Michael Moorer, que era el que ganó a Tyson en Tokio. Eso es. Y que nadie daba un duro por Foreman. Pues nada, ahí lo ganó a los 40 y largos años. Ganó el campeonato del mundo de los pesos pesados contra uno que estaba imbatido y un vejestorio que además había estado 10 años retirado. Que es que eso es lo que era Foreman de verdad en aquel entonces. Y luego ya, pues nada, ya pues la verdad es que en el mundo del boxeo pues volvió a hacer muy poca cosa. De hecho, se reencontró con Muhammad Ali en el año 97 en un comercial, que por cierto os recomiendo que lo veáis, de Pizza Hut, para la Super Bowl del año 97. Bueno, cuenta un poco ese anuncio. Bueno, eso es espectacular. Lo que pasa es que está en inglés y bueno, y sin verlo tampoco tiene mucho sentido. Yeah. Está pues un Angelo Dundee ya mayor, pues a tipo ni calvo, está entrenando a un chico y entonces está desde abajo dándole una chapa: "Quiero dos ganchos, que tú de verdad, ¿qué pasa? ¿Que tú quieres ser alguien o no quieres ser nadie, macho? Si sigues así, ya sé lo que vas a hacer. No vas a ser nadie jamás, nadie". Y entonces el tío ya se cansa después de haber estado en el saco, después de haber estado guanteando. Y el tío comiendo la oreja todo el rato. Y entonces tira su casco y dice: "Pero macho, ¿qué pasa? ¿Tú qué sabes de boxeo, viejo? Sí, tú te has subido a algún ring". Exactamente, ¿tú qué sabes, viejo? Lo que decíamos antes, ¿tú qué sabes, viejo? Entonces le dice a Angelo Dundee: "Bueno, tranquilo, chico, vámonos a tomar una pizza". Entonces se va a la Pizza Hut, por supuesto, que es el comercial de la marca. Y están sentados y de repente les ponen una pizza y les dice, bueno, y pregunta Angelo Dundee: "¿Pero esto qué es?". Y dice: "No, es del señor de allí, del fondo, que le envía esta pizza en agradecimiento y le agradece porque usted le ha enseñado todo lo que sabe". Enfocan la cámara para allá y ¿quién es? Mohamed Ali. Pues el bueno de Mohamed Ali, que está tomando una pizza con quien sea, con unos niños. Claro, ¿qué le pasa con sus hijos? Bueno, vas a ver. Este Mohamed Ali debe tener más. Iba a decir con sus hijos, pero no creo que sus hijos sean tan jóvenes. Bueno, aquí se sabe. Mohamed Ali tiene más hijos que pelo, con lo cual. Y entonces, claro, el tío que ha tirado el casco y le dice tú que sabías viejo, pues eso. Se le queda una cara. Al suelo, sí. No, no le entra ni la pizza, pero ni el agua tampoco. Se le corta hasta la digestión. Y luego, bueno, Angelo Dandy entró en la sala de la fama en el año 94 y la última referencia así un poco boxística, una de las últimas, hizo una incursión en el mundo del cine que aparece en los créditos de la película Cinderella Man, porque estuvo entrenando en Australia a Russell Crowe para hacer el papel de Cinderella Man, de Jimmy Braddock. Y luego sí que fue contratado para la pelea de la olla Pacquiao, fue contratado por De La Hoya como asesor. Ajá. Pues como asesor externo. Y luego ya a partir de nada muerto, bueno, más boxeo, no hizo más incursiones en el mundo del boxeo, pero vamos, suficientes hizo con 15 campeones mundiales desde el año 55. Joder. Y ha muerto pues en Tampa Bay, en Florida, a los 90 años, de un ataque al corazón. Y este ha sido pues el final pues del mejor entrenador posiblemente de toda la historia del boxeo. Que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí. Bueno, ¿y por qué querías despedir con esta canción? Pues está diciendo que yo soy aquel y el que desespera por tenerte siempre. Y qué boxeador no desespera por tener a Angelo Dandy. Que hasta los que le acusaban de haber hecho cosas, que seguramente las hizo, según mi opinión, porque esas cuerdas eran Blandy Blue, le querían después, años después. Y ahí está, él es aquel, tío. Angelo Dandy era aquel que todo el mundo quería. Él es aquel, pues con Angelo Dandy nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, José Pascual, Ricardo Pascual, bueno, a todos, a Adri, todos los que siempre nos escucháis. No podríamos terminar la lista. A Jonathan Fabián también, por pues mucha suerte el próximo 11 de febrero. Esperamos que la semana que viene salga todo bien en la velada, todo vaya en orden. Nos esperamos en el pesaje, los que queráis venir. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos, a ti y a todos. Bueno, muchas gracias, y también a Pepiña, que es mi novia y que ha venido a vernos hoy. Pepiña, le podíamos haber preguntado algo. Exactamente. Saluda, hija, di por lo menos hola. Dice que no, que no, que no. Está reflexionando, está estudiando metodología del método. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias a Molu Boxing. Gracias a Space Boxing por habernos facilitado también esta noticia de Jonathan Fabián. Esta entrevista tan, tan buena. Saludos a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decir.